emoción, vamos a presentar un tema que se llama Vórtice. Y no va a estar en ningún disco de Babasónicos nunca. Lo que sigue es su introducción. Precede a Vórtice. Hombres del límite del amor. Muchísimas gracias.